y entonces yo creo que va a ser una tarde, esperemos que el tiempo nos acompañe, y va a ser una tarde estupenda. Uh-huh. Y también decir que sabemos que hay unas atracciones justo detrás de la Avenida España, y pues hemos llegado a un acuerdo con la persona esta que lleva el tema de las atracciones, y en este caso pues costaría un euro nada más. La entrada a las atracciones, que habitualmente cuesta 2 euros, bueno, pues el convenio que hemos llegado es que en este caso, este día costaría nada más que 1 euro para el día viernes 20 de noviembre. Cambiamos de asunto. Hoy lunes el Ayuntamiento de Ubrique se ha sumado a los actos de condena a los atentados registrados en París el pasado viernes y en el que perdían la vida 132 personas. En la plaza del Ayuntamiento se ha procedido a realizar una concentración silenciosa de 1 minuto como muestra de pesar y protesta, al que se han sumado medio centenar de ubriqueños. También podemos destacar en la actualidad de nuestra localidad que el próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del IES Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique tendrá lugar el concierto conmemorativo de Santa Cecilia de la Escuela Municipal de Música de Ubrique Maestro Juan Chacón. En este evento participarán profesores y alumnos que cursan las asignaturas de perfeccionamiento, elaborando un repertorio basado en temas de rock internacional adaptado a una formación instrumental nueva en el centro. Se trata de una big band integrada por instrumentos de viento, madera y metal, guitarra, piano, percusión y voz. Se interpretarán temas muy conocidos de los años 80 y 90, así como arreglos y temas actuales realizados para este concierto. Para más información del concierto y para las personas interesadas en conocer el funcionamiento del centro, desde la Escuela Municipal de Música se informa que se dispone de un blog en la dirección escuelamusicaubrique.blogspot.com.es, además de contar con presencia en las principales redes sociales, donde se puede acceder a diferentes enlaces multimedia e información sobre la matriculación y la organización de enseñanzas del centro. La Escuela Municipal de Música invita a todos los ubriqueños que lo deseen a este concierto conmemorativo, con asistencia gratuita hasta completar el aforo. También con motivo de la celebración de Santa Cecilia, la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Ubriqueña han organizado un concierto conmemorativo conjunto en honor a la patrona de la música, que dará comienzo el domingo a las 12 del mediodía en el IES Maestro Francisco Fatou, un concierto que alcanza su 29 edición. Y hoy para finalizar destacamos que la ubriqueña Lina Eva García Aguilar ha recibido de la mano del Delegado Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Juan Luis Belizón Guerrero, el Premio Extraordinario de Secundaria en reconocimiento a su brillante expediente académico. Lina Eva García es alumna del Bachillerato de Ciencias del IES Las Cumbres y recibía este galardón el pasado viernes junto a otros 3 jóvenes de la provincia. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.